En el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Levántate y anda. La fe en tu nombre, Señor, le afirmó completamente. Tu poder descendió, restaurando su ser. Creemos en tu nombre, hoy declaramos tu verdad, el mismo Cristo vive, trayendo sanidad. Never.